Recién decíamos al comienzo, qué difícil que es ganar un campeonato, qué difícil que es ganar una copa. Algunos piensan que es muy fácil enhebrar 3, 4 títulos. Algunos piensan que es fácil ganar una copa, un campeonato. Algunos creen que es fácil ganar un mundial. Nosotros en la Argentina llegamos a ganar 2 mundiales en muy poco tiempo y a partir de allí esa generación de hinchas pensó que era algo simple, que después venían los mundiales y era todo muy, muy sencillo. Y después el tiempo nos demostró que no es así. Por eso digo, aquellos tipos que tuvieron la suerte de salir campeones de todo, de ganar copas intercontinentales, de ganar mundiales, son verdaderos privilegiados. Y uno de ellos es Oscar Alfredo Ruggeri, el cabezón Ruggeri. Por eso es un gusto estar saludándote, Oscar, a través de AM830. ¿Cómo te va? Gracias, Flaco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? De primera, bárbaro. Bueno, me encanta escucharte bien y bueno, tener esta chance de conversar, de charlar. Recién tocábamos el tema este de lo difícil que es ganar un campeonato, lo difícil que es armar un equipo ganador, juntar gente ganadora. Y a medida que pasan los años, cada vez uno tiene la demostración de lo difícil, ¿no? Que fue. Porque mirá que fuimos a los últimos mundiales, fuimos con grandes equipos, grandes planteles, que antes de llegar nosotros decíamos que eran los campeones, ¿no? Por la cantidad de jugadores, por la variedad que teníamos, por las posibilidades, por cómo llegaban todos esos jugadores. Pero viste vos, después siempre algo lleva a que se complique un poquito más las cosas. Claro, Oscar, más allá de la jerarquía, de la categoría individual, de la técnica, de cómo funciona el equipo, también es necesario llevar el espíritu de un equipo ganador, es decir, sangre ganadora. ¿Cómo se consigue eso? No, aparte de todo lo que hablas, es encontrar el grupo, encontrar un grupo que tenga ganas. Realmente, más allá de hacer una publicidad de 10 millones de dólares, 10 millones de euros, de 5 millones de euros, que sientan las ganas de salir campeón, que yo creo que por ahí es un poquito la confusión que tienen algunos chicos hoy, de que por ahí, viste, haciendo la jugada, se calcula que va a firmar un contrato millonario de publicidad, y no se dan cuenta que si salen campeones del mundo van a tener las puertas abiertas a lo que quieran. Pero por el resto de su vida, ¿no? Claro. Están pensando más que nada con la calculadora que pensando en la gloria, en lo que sí, va a ser el resto de su vida. Yo lo que digo, porque han dejado de jugar jugadores de gran categoría, qué sé yo, Batistuta, Caniggia, que económicamente les ha ido excelentemente bien, pero no pudieron salir campeones del mundo. ¿Entendés? Y vos preguntale, llamalo a esos muchachos si no cambian mucho del dinero que tienen por ser campeones del mundo hoy. ¿Entendés? Entonces eso son lo que tienen que entender los chicos hoy que están en la selección, de que tienen que buscar eso y de que se tienen que juntar y de que se tienen que encerrar en una habitación y darse cuenta dónde están, darse cuenta la posibilidad, que no es este mundial, total voy a jugar 2 mundiales más, después no se sabe si va a volver a jugar otro mundial, porque pasa mucho tiempo. Entonces esas son todas las cosas que a mí me da la sensación que tienen que hablar estos chicos. Hoy al mediodía hablé con Gabriel, con Milito, y yo le decía a Gabriel que cuando se recupere, pues es muy posible que sea el último mundial que tenga posibilidad de jugar él, y que los grandes tienen que juntarse en una habitación y charlar este tema de lo importante que es, de dónde llegaron, de que no es fácil, y de que por ahí otras selecciones con muy poco son campeonas del mundo, ¿no? Porque uno dice, che, pero vos fijate cómo salió campeón Italia el último campeonato, o Brasil en el 94 jugando muy mal, pero bueno, tenía algo el grupo que lo llevó a ser campeones del mundo. Oscar, ¿a quién ves hoy en día con esa sangre ganadora, con esa sangre que tenías vos? Mascherano, claro. Tevez, son dos de los chicos que me ¿Te identificás con ellos? Me identifico en el sentido que veo que no les importa si es amistoso, si es por los puntos. Cuando se pone la camiseta argentina no le importa por la forma, ¿viste? Porque Mascherano te come el hígado, porque no le gusta lo que le cobra el árbitro y no le gusta a los rivales. Y cuando va dividida no le importa si es compañero, si no es compañero, quién está enfrente. Esas son las cosas. Y Tevez es capaz de tirarte un caño y después meterte un planchazo, ¿entendés? Claro. Que bueno, no es lo que uno quiere, pero son esos jugadores que se necesitan para salir campeones del mundo. Pero bueno, tenemos grandes jugadores, tenemos una selección bárbara, para mí tenemos un plantel bárbaro. Yo creo que ahora el Coco tiene que ser la parte importante de hacerle entender a todos los que se están jugando en cada partido, de que no es un partido más, que vienen de eliminatoria y se van, ¿no? De hacerle entender de que la gente los está mirando, que la gente tiene mucha expectativa, que la gente está preocupada. Entonces tienen que meter un poquito más porque pueden, ¿viste? Yo te lo digo porque nosotros nos tocó jugar con el mejor que teníamos en ese momento, y Maradona, bueno, ¿viste? Tenía los tobillos hinchados y anda a decirle que no iba a jugar el amistoso del fin de semana porque lo que iban a cuidar para la otra semana, te mataba. Y eso contagiaba a todos. Y bueno, si el número uno del mundo dice a mí poneme una infiltración y yo voy a estar en la cancha, imagínate los que veníamos atrás, ¿no? Oscar, buenas noches ante todo. ¿Cómo se puede manejar, imagino que conversándolo mucho, ¿no? El tema sí. De traspasar el límite, eso de poner Mascherano es una columna vertebral de la selección, no cabe duda. Sí. Bueno, lo de Tevez está también, se perdería mucho tiempo descubriendo a Tevez hoy por la noche. Se sabe lo que le puede dar a la selección, pero ¿cómo se contrarrestaría ese ímpetu que a veces cruza límites y nos deja sin ellos, por ejemplo, en el partido que jugamos después de Paraguay? Sí, bueno, esas cosas también se hablan, también nosotros hemos hablado mucho, porque nosotros, bueno, defensivamente acuérdense de que éramos muy fuertes y estábamos por ahí a veces al límite, pero bueno, era una de las charlas que teníamos, de las tantas charlas que hacíamos. Mirá que nos reuníamos, en ese momento era Maradona, nosotros teníamos muy claro algo, que la estrella era Maradona y que los demás éramos figura de los equipos, pero que nosotros los demás acompañábamos y que queríamos estar en la selección. Teníamos claro eso. Hoy me da la sensación que, como no hay una figura muy por encima de los demás, me da la sensación que por ahí busca liderazgo varios y que no están encontrando ese grupo de agarrar y decir, bueno, acá son estos tres o cuatro que marcan y que dicen las cosas y que de ahí en más en la cancha hay que respetarlo y hay que cuidar y hay que mirar de no equivocarse, porque son errores, lo de Tevez por ahí, el ímpetu, las ganas, lo llevan a cometer esos errores que te dejan uno menos, pero bueno, hay que hablarlo, hay que charlarlo, decirle de que no, a nivel selección nos perdonan, de que si con Paraguay nos perdonaron la vida, en un mundial no te lo perdonan, porque con uno menos es muy difícil que dé vuelta un resultado. Todas esas cosas, pero bueno, se necesita un grupo de cuatro o cinco tipos que agarren la, levanten la voz, te digo levanten la voz y me imagino que me entienden, y que sean escuchados y que sean respetados, ¿no? Oscar, buenas noches, Gustavo D'Alessio te saluda. Gustavo, ¿cómo te va? Para los chicos, ¿no?, que nos están escuchando, sí. Esta es una opinión muy particular mía. Vos fuiste el último gran patrón que tuvo la selección en la parte defensiva, después sí. Vino el ratón Ayala, pero ¿qué opinás? ¿Cómo se llega a ser patrón? ¿Es una formación que viene de abajo? ¿El técnico que está en la actualidad le tiene que hablar mucho al jugador? ¿A vos te hablaron mucho? ¿Te formaron? ¿O era algo que vos traías de abajo? ¿Te sentiste patrón en un momento y dijiste, bueno, sin pedantería, yo soy el dueño de la defensa, yo mando atrás? No, yo lo simplemente iba a la selección y a mí no me interesaba nada en absoluto de lo que había alrededor, era la selección y nada más. Y como yo, todos, porque todos opinábamos, nosotros cada reunión, viste, y te tenían que decir una cosa a vos porque estabas equivocado y te la decían, porque había gente de mucha personalidad y te la decían, y Maradona escuchaba y se le decía cosas y te escuchaba y entendía también. ¿Por qué? Porque queríamos salir campeones del mundo, no queríamos otra cosa, no teníamos una otra cosa. De todas maneras nos formaron, a nosotros. Yo cuando empecé en Boca, recuerden que yo me tocó debutar con Sá, con Mouso, con Gatti, con Suñé, con Pernía, con el Chino Benítez, con Rivolsi, yo decía de usted, ¿viste? Y por ahí a veces me decían, anda afuera que tenemos que hablar, pero me han llevado, como yo respetaba mucho, me han enseñado tanto. Pero bueno, también el técnico, cuando llegó Bilardo la primera vez, la primera charla que tuvimos nosotros, nos dijo: señores, la selección está primero, segundo está la selección y después viene la familia. Y bueno, viste, lo entendimos de esa manera, porque nos llegó. Mirá que han renunciado un montón de chicos, quedaron en el camino, que después desgraciadamente no se dieron cuenta que perdían la gran oportunidad, que después salimos campeones. Nosotros no hemos bancado muchas cosas, pero entendimos de que la selección estaba por arriba de todo, de arriba de ir a los premios, de un premio, de esto, del otro, que cada vez que jugaba la selección sabíamos que se paraba el país, que nosotros teníamos que representarla y de que no podíamos no intentar ganar de la mejor manera, ¿viste? Así que, pero bueno, esa formación hoy, los chicos llegan al vestuario, yo lo que veo hoy, ¿no? Que hoy llegan al vestuario y los 7-8 que yo te nombré de Boca no existen hoy en los vestuarios. Existen dos o tres grandes que por ahí están económicamente bien, entonces terminan de entrenar y se van a la casa, no quieren problemas, no están educando como nos educaron a nosotros, ¿no? No son referentes válidos. Me da la sensación que no hay. Perfecto. No hay esos tipos que son escuchados y que van todos para el mismo lado, que los escuchan, seguramente los escuchan, pero cuando agarran el auto y se van para la casa, van con la cabeza pensando en otra cosa, ¿no? Claro. Oscar, te llevo a tu faceta de entrenador. Sí. ¿Qué te pasa por adentro cuando ves el momento actual que está atravesando Sergio Agüero? Felicidad. Enorme felicidad, porque quiere decir que cuando puse un chico de 15 años en la cancha, que todos me decían que estaba loco, que cómo lo voy a poner, que lo estoy adelantando, que las etapas hay que cumplirlas y la tienen que respetar, que no nos habíamos equivocado en ese momento con Cacho Córdoba, con el profe, de que nos habíamos fijado en un chico que realmente estaba muy bien, que estaba bien de la cabeza, que estaba bastante bien formado, que cuando en los entrenamientos la agarraba no se la podían quitar los grandes. Y bueno, contento porque cuando empezó a jugar esos poquitos minutos que jugó conmigo y en las prácticas, yo veía que este pibe iba para arriba, que no tenía techo, ¿no? Claro. Ojalá que siga creciendo, porque tiene condiciones para seguir creciendo. Te digo porque se habla de Sergio Agüero, del momento que está atravesando, pero muy pocos te mencionaron a vos, muy pocos reconocieron este mérito tuyo y de tu cuerpo técnico. Sí, pero no importa eso. Eso no tiene, me tiene sin cuidado, porque en definitiva, cuando vas a los papeles está muy clarito y ahí eso no lo puede cambiar nadie, por más que hagan lo que quieran. Uh-huh. Eso es una satisfacción que tiene uno como entrenador, ¿no? Claro. Pero bueno, son las cosas, el chico está muy bien, le tiene que dar para adelante, está pasando un momento bárbaro, ojalá que siga con ese pensamiento de seguir creciendo, de no frenarse, así que, pero contento con todos los chicos que uno fue poniendo, porque los de México también, mirá que los de México, los que están en la selección de México, la mayoría lo hemos puesto nosotros en la primera división también. Así que muy contento, pero bueno, hoy el fútbol, el que gana es Dios, es Gardel, y el que no gana, estás afuera del circuito. Oscar, recién estábamos hablando del caso Freddy Grisales, y es un jugador que a veces tiene buenos pasajes, buenos momentos futbolísticamente, pero después hay momentos en donde uno ve que no puede contar con este jugador. Vos lo tuviste en San Lorenzo. Es muy especial. Es un chico muy especial, ¿no? Sí, es muy especial. Es muy cómico la anécdota que les voy a contar. Una vez se enoja y no viene a entrenar, ¿viste? Lo había traído Mieles, ¿viste? Claro. Lo había traído Mieles y un día se enoja, ¿viste? Y no aparece a entrenar. Entonces me llama Fernando, ¿viste? Y me dice: es culpa tuya. Y digo: ¿cómo culpa mía? Sí, porque vos no lo ponés en la posición que él juega, entonces está enojado. Le digo: pero vos estás loco, le digo, si lo juega donde es el puesto de él. Vamos a llamarlo, porque esto de que la culpa es mía, ¿viste? No me la voy a comer así. Entonces lo llamamos, lo sentamos, y cuando dice: bueno, a ver, ¿qué pasa? Le digo: Freddy, le digo, contame qué pasa, si yo soy el responsable realmente, yo estoy acá para corregirlo. Ahora, si yo no soy, decilo. No, yo no, profe, usted no, yo mi respeto a usted. Acá el culpable es este señor que está acá enfrente, que no me paga, que me trajo y no me paga una moneda, y él es el responsable. Y le digo, ah, bueno, Fernando, ¿estás escuchando? Listo. Me levanté y me fui, pero después se fue, ¿viste? Jugó un par de partidos, se iba. Es bastante especial, ¿no? Es muy especial. Ojo que tiene condiciones, ¿eh? Sí. Pero es especial. Oscar, ha sido un gusto tenerte al aire, mantener esta charla breve, por cierto, porque no te queremos robar mucho más tiempo, pero desde ya es un privilegio poder charlar con vos y que vuelques en este diálogo la enorme experiencia y todo el conocimiento que tenés, Oscar Ruggeri. Bueno, muchachos, que le vaya muy bien, ¿eh? Ha sido un gusto. Chao, viejo, hasta luego. Oscar Alfredo Ruggeri, en el micrófono de AM830, en Charla Técnica.